vuelva a recibirte, tú me vienes a pedir que has vivido atormentada por no estar junto a mí. Porque me quieres, porque me crees que yo borre el pasado como si nunca pasó, que te libre de tus penas, que te dé mi perdón, porque te quiero. Lo siento, pero estás en un error. Fuiste mala con mi corazón y ahora vienes a buscarme, amarme. Un día fuiste todo para mí y ahora no puedo ni verte. Vete. Que me acerque yo a tus labios, que han besado muchos más, que me entregue yo a tus brazos, que todo vuelva a ser igual, porque me amas. Escúchame, que nunca, jamás fuiste mala con mi corazón y ahora vienes a buscarme, amarme. Un día fuiste tú. De todo.